They wanna know where I'll be in five. Plata del Vino, aquí en Siesteros, en la radio, en el 100.3. Amado y Martino, Martino y Amado. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy buenas tardes, en la edición 183, haciendo hoy con Guille Data del Vino. Ajá. Y degustando ya, mira, unas ricas tartas de Martín Chef, ahí de 54, 10 y 11. Sí. Una pascualina, una de jamón y queso, para acompañar con un gran torrontés que trajo Guille. Muy bien. En el día de la fecha. Muy bien. Vamos a compartir un torrontés entonces con el señor Martino, aquí en Data del Vino. Amado, ¿cómo te fue en la feria? Muy bien. ¿Cómo se llama Quiero la feria? Creer que muy bien. Vinayl and Rock. Yo no voy a hablar de lo que me fue a mí, creo que me fue bien, pero alguien fue testigo, partícipe directo, desde el vamos hasta el final. Porque es alguien que se retira a mitad de la feria y esta vez se quedó. Creo que se hizo amigo personal de Pipo Chipolati. ¿Tuvo buena? Muy bien, aquí en La Redonda, en Siesteros. Bárbaro. ¿La feria estuvo linda? Estuvo fantástica. ¿Sí? La verdad que sí. Yo tengo mis reservas con todas las ferias que se hacen en La Plata, todo lo que está referido con el vino. Creo que hay como un exceso, hay que empezar a afinar un poco la puntería, fundamentalmente por todo lo que tiene que ver con el respeto al vino, a la gente que va a conversar de los vinos, a los que van a exponer los vinos y a quienes van a charlar de sus producciones. Y eso no se está dando en muchas de las ferias. De pronto te encontrás ferias donde la música excede cualquier tipo de posibilidad de conversación, donde las luces son intimistas, que son más para un momento intimista que para una feria de vino. Vos necesitas tener buena luz para poder ver bien el color del vino, poder estudiar la etiqueta. Bueno, eso no está pasando, no digo en todas, hay muy buenas ferias en La Plata, pero hay algunas que están apuntando para otro lado. Uh-huh. Y en algunos casos ha sido un desastre, directamente. Ferias importantísimas que llevan muchos años haciéndose, pero que fue un muy buen momento de discoteca, diría. Ah, claro. La de la mía, no una feria de vinos. ¿Y este fue el caso de la feria de Panamá? Exactamente. El año pasado, por algún motivo que no lo puedo recordar, no pude participar en la primer feria, en la primer Vinayl and Rock. Y bueno, tuve algunas referencias, pero siempre referencias. Uh-huh. Y este año que tuve toda la posibilidad del mundo, realmente fui, incluso estuve un buen rato antes de que abrieran. Uno tiene ese privilegio de poder estar en la cocina. Sí. En este caso, por tenerlo a Pablo en la organización. Y a Cristian, ¿no? Hernán. Y a Hernán, que también hemos hecho una muy linda relación. Y la verdad que estuvo... Ya cuando entré ya me puse como loco, porque estaba Pipo probando sonido. Digo, esto va a ser un escándalo. Uh-huh. Pero no, estaba probando sonido. Luego recorrimos junto con Pipo Chipolati todas los stand de vinos. Antes que empiece la feria. Ahí me di cuenta que... O sea, cuando empezó la feria ya... Ya estaba totalmente como para salir a bailar. Fue de 6 a 7, así que imagínate. Entre las 6 y las 7, y probó vino en todos los stands, con una particularidad, que la verdad que se interesó por lo que le decían los chicos, por algún tips que me pidió que le indicara, porque estaba muy interesado en el tema de los colores, de los vinos. La verdad que se mostró muy interesado. Los chicos muy gentiles, se sacó foto con todo el mundo, con la botella, mostrando la etiqueta, cosa que para los distribuidores y... los que venden los vinos siempre es importante, porque las redes sociales después muestran sus botellas de la mano de artistas populares. Sí, claro. Muchos tuvieron la deferencia de regalarle alguna botella, así que se fue con una muy linda cava. Qué bien, ¿eh? Él, creo, por lo que vi, luego a los que le regalaron las botellas les regaló a su vez un CD. Sí. Yo me fui justo cuando estábamos desarmando y me quedé sin el CD, mirá vos. Claro. No, vi eso porque los chicos lo tuvieron. Bueno, ¿los vinos qué tal estaban? Yo lo de mi época. Claro. No, y acá vamos a la feria. Sí. La feria comenzó puntualmente. El lugar estaba muy bueno, The Brothers, ¿no? También un lugar difícil para una feria de vino. Pero estaba muy bien, están en un piso superior, están abajo, buena luz, música de fondo. Luego en un momento hubo un gran desbande con la banda... Los Hermanos del Gueto, reggae. Reggae, muy linda banda, muy divertida. Ahí obviamente que la gente bailó, aplaudió, todo, charló. Luego volvieron a bajar la música cuando terminaron, volvieron a encender las luces, volvió a tener el protagonismo el vino, la gente pudo seguir conversando y después con un final con Pipo cantando. Quiero decir con esto que se respetó muchísimo el tema del vino y de los stand y de la gente que está ahí, y se respetó mucho también la música. Y es un lindo maridaje la música y el vino. Y vamos a hacer eso. Es un lindo maridaje, mire usted. Ah, eso no. Es a rosca. A rosca. Mirá vos, a rosca es. Acá están cebando mate, pero vamos a tomar este vino. Sí, sí, sí. Hoy realmente abrí la heladera y vi que lo más fresco que tenía era esto, porque tiene que ver con que hace calor hoy. Un día de la primavera. Sí, está lindo. Creo que lo hemos tomado. Sí, vos sabés que hablando de, o viendo la etiqueta de este gauchesco estate, un torrontés salteño, y metiéndonos ya en lo que tiene que ver con la industria del vino y con el norte argentino, con el tema de la vitivinicultura, en Salta puntualmente, acaban de crear la ruta del vino casero y artesanal de los Valles Calchaquíes. Esto está relacionado a todo lo que es el enoturismo de los pequeños productores, y creo que entre ellos la semana pasada cuando estuvo Paula, las bodegas que comercializa la Posta de las Brujas tiene que ver un poco con esto, que voy a mencionar, que justo el gobierno salteño con la delegación del INB de esa provincia y el Centro de Desarrollo de Vitivinícolas del INTA formaron esto que les estoy comentando, que es la ruta del vino casero y artesanal de los Valles Calchaquíes, y tiene que ver con comenzar a explotar un poco más las pequeñas y medianas producciones que tiene Salta y que mucha gente desconoce, fuera de lo común, que cuando uno habla de Salta, habla de San Pedro de Yacochulla, o habla de Domingo Molina, o habla del Esteco, las bodegas más tradicionales y más grandes, o de Char, las más grandes que tiene la provincia. Bueno, esto es una nueva iniciativa y bienvenido sea, y esperemos que comencemos a recorrer también todo lo que es el Valle Calchaquí, que tiene muy buenas producciones vitivinícolas. Es increíble cómo en la Argentina el 80% de la producción, 78-80% de la producción se la lleva, de vino, se la lleva a Mendoza. Y tenemos un poquito más del 80%. Sí, se la lleva a Mendoza. Exacto. Y tenemos un 15%, 16% entre las otras provincias. Entre las otras provincias. Que, ahí seguimos. Comenzó el partido de Argentina-Polonia, Martín. Exactamente. Se de volei, hablamos, en la segunda fase del Mundial de Volei, y la Argentina frente a Polonia. Primer punto para Polonia con el saque. El equipo europeo gana 1-0. Bueno, hay provincias igual que... Bueno, lo que quería significar que tenemos San Juan, que es una provincia injustificadamente olvidada por el mundo del vino. No olvidada, porque tenemos unos vinos sanjuaninos bárbaros y están haciendo un gran trabajo. Pero el potencial de San Juan está como recién ahora comenzando a remontar. Es como que había poco interés en la industria vitivinícola de San Juan, siendo tan promisoria y tan importante para la economía de una provincia. Es la segunda. Justamente a eso quiero llegar. Luego tenemos Salta, que tiene un 4%, un 5% de la producción del vino, y está en boca de todos. Sí. De hecho, en este momento están... este es salteño. Sí, creo que es salteño. Sí, salteño. Y está trepando de una manera formidable. ¿Tiene con qué? Son unos vinos extraordinarios. Los vinos de altura tienen características inusuales para la industria del vino. Por esto de la amplitud térmica, por esto de la altura, por esto de de un montón del terroir y de un montón de características. Y después todavía tenemos el sur, tenemos una gran producción en Patagonia, tenemos la provincia de Buenos Aires, que ya cuenta con 7 bodegas y viñedos. Toda la zona, en la zona de la costa, ¿no? En Tandil también. Tandil, exacto. Ventania, y la costa, como dice Hernán también. Hay una. En realidad, podemos decir una bodega bandera, pero es la única en este momento que está cerca de la costa, pero bueno, tiene el aire del mar, que es de Trapiche. Claro. O sea que está probando ahí con Costa y Pampa, con algunas características un poquito raras que tendríamos que investigar un poco más para hablar de ellas. Pero bueno, la bodega es muy linda. Se viene, creo, un verano con mucha gente en Mar del Plata. Me da esa impresión y recomiendo que los que puedan acercarse. Está un poquito alejada, ¿no? Tienen ahí un tironcito. Estaría Chapalmadal al fondo, claro. Digamos, casi llegando a Miramar. Sí. Pero es un muy lindo momento para pasar, se puede comer alguna cosita ahí, uno puede recorrer los viñedos en bicicleta, la verdad que está bárbaro, y los vinos son Son distintos, son particulares. Muy, muy bien. Un buen trabajo. Pero quiero decir con esto que ese 15% está repartido en muchísimas hectáreas y en muchos lugares. Claro. Pero después todo lo otro es Mendoza. Todo lo otro es Mendoza. Y el caso puntual de San Juan, que creo que pueden hacer unos trabajos extraordinarios. Tienen un CIRA que está entre los mejores de Latinoamérica y en realidad no lo explotan como lo deberían explotar. Pero bueno, son cuestiones que habría que analizar un poco más profundamente. Bueno, ¿y este blanco? Y este blanco, a ver, yo tengo... Este es el Chapo Vegetti. Y Vegetti tiene su propio emprendimiento, que es Lui, unos vinos muy delicados, muy, muy, muy, muy bien elaborados, con una personalidad muy fuerte, unos espumantes, para mí, de los mejores que hay en el mercado, especialmente lo que tiene que ver la relación precio-calidad. Un espumante ahora, que todavía no lo probé, pero que se las trae con 36 meses sobre Elías, una etiqueta en metal y un milesim que va a ser extraordinario seguramente. Y después él se dedica a hacerle los vinos a Gauchesco. Esto es una empresa muy importante, grande, que exporta muchísimo. Creo que el cliente más importante creo que es China, pero por ahí ya me estoy metiendo en un lugar que no lo tengo muy claro. Pero sí que tienen una gran producción y una gran presencia en el mercado exterior. Y bueno, traje, insisto, sin elegirlo, sin hablar con nadie, traje el Torrontés porque estaba fresco y estaba en la heladera. En realidad busqué un rosado porque leí en el diario una nota muy interesante sobre los vinos rosados hecha acá por Pablo. Por Data del Vino. Por Data del Vino. Y ayer creo que la leí, no sé cuándo la sacaste. Ayer. Y además había llevado rosado, pero no tenía rosado fresco. Y es muy importante, y esto es para el oyente, y es un poco la misión mía acá, hablar un poco de cómo hay que tomar un vino. No, nunca por apuro o por desidia o por cualquier motivo tomen un vino blanco o un vino rosado sin que esté en la temperatura adecuada, especialmente a partir de hoy, o a partir de la temperatura de hoy. Se pierde muchísimo. El vino blanco o el vino rosado tiene que estar fresco, no congelado. Fresco, no congelado. No a 5 grados como se tomaba antes, ni a 10 grados, 11 grados, fresco, mantenerlo fresco todo el tiempo, servirse poco, servirse 2 o 3 veces, pero que no se caliente en la copa, y lo van a disfrutar de una manera increíble. En general, el vino blanco, al igual que el rosado, hay una reticencia. En Argentina es tintera. Va por el lado de los vinos tintos. Pero la industria está haciendo unos vinos blancos extraordinarios. No sé qué opinás vos de este vino, Pablo. Me encanta. ¿Te gusta? Se lo dije antes. Mirá si decís que no te gusta, mirá. No. Decís que es feo vino. Voy a decir nunca algo. Los escuché decir que es feo vino. Hay dos Torrontés que a mí particularmente no es una uva que me agrade demasiado. Me gusta Torrontés. Este me gusta a mí. Pero este es uno y el otro es el de Finca Abril. Sí, está muy cerca. Sí. En sabor y qué sé yo. Y en precio incluso. El Parfum Gabriel es buenísimo. Sí. Sí, es rico, en serio. El tema de del vino, de los vinos blancos. El tema que decías vos, Hernán, nunca les escuché decir este vino es malo. Yo, cuando hablo de los vinos que son realmente que atentan contra la salud, no son vinos. Y lo he aclarado. Hay muchos que son cócteles de vino, que le agregan cosas, que está bien también, porque bueno, a quien le gusta, le gusta. ¿Y de esos hay muchos? Están proliferando, porque les fue muy bien a quienes empezaron con eso. Es como el whisky honey. No es whisky, es un licor. Licor de miel, lo podés llamar. No de whisky, lo podés llamar un licor de miel. Y eso hace que uno por ahí se empiece a acercar. De hecho, tengo un amigo que probó en casa el honey y ahora se fanatizó. Pero no con el honey, se fanatizó con los whisky. Pero porque los whisky no le había entrado nunca. Claro. Y acá con estos vinos, cócteles de vinos, cócteles de frutos rojos, cócteles de qué sé yo qué, y le están poniendo cualquier cosa, también es una manera de acercar a la gente al mundo del vino. Nosotros nunca intentamos, a veces uno te sale, pero no hay que decir que un vino es malo. Si el vino está en el mercado... Si el vino yo lo descorcho, llega a una góndola, tiene que tener suficientes atributos como para, por lo menos, decir está bueno. Bueno, después te gusta o no te gusta. El tema de gusto, obviamente. Pero de está bueno para arriba, tenemos muchas escalas. Yo te digo, este vino está bueno, y bueno, por ahí no me gustó del todo, o hay algo, pero nunca podés decir malo, hay toda una industria, hay todo un laburo atrás del, de la producción de un vino que es como imposible pensar que un vino pueda estar malo. Mira, acá el 4860, el doctor Caravana, dice, visité esos viñedos en Mar del Plata y probé dos muy buenos vinos, uno tinto y otro blanco. El Pinot Noir debe haber probado. Y el Sauvignon Blanc. No sabe, él solo sabe que es blanco, tinto, no sabe si es, no sabe. Claro, no lo usan para pintar, digamos. No. El 50-55. ¿Para cuándo el vino Martino Amado? Ah, mira vos. Vino Amado. Martino hay, una. Martino, bodega, una tenemos Amado. Una finca Martino, unos grandes vinos. Pero puede ser que en algún momento saquemos algún vino que seguramente no se va a llamar Martino Amado, pero que sí va a tener. Es una buena idea. No está mal. Usted podría poner unos morlacos, yo le consigo la botella y entramos en botella. Bueno, ¿usted tiene información allí, Amado, para dentro de un ratito? Sí, señor, tengo información. Muy bien, tiene información. ¿Qué pasa entre Argentina y Polonia, Martín? 9-3 gana Polonia en el primer set. Ahora pidió un challenge para ver si la llevó Facundo Conte a la pelota en un ataque para la Argentina. Ahí la están revisando los jueces. Veremos, es una pelota pedida por el entrenador de Polonia. 9-3 el comienzo para el seleccionado polaco. Bueno, no se la dieron, ¿eh? A los polacos. Parece que no. Uh-huh. Bueno, 9-3 entonces para Polonia cayendo Argentina. Vendemos y venimos. Seguimos en Siesteros con Data del Vino. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Estudio Giver. Estudio Giver. Esperamos en 16, casi esquina 44. Teléfono 483-8441 y 423-6089. Twitter, arroba La Redonda LP. WhatsApp, 524-2340. Contestador, 427-2701. La radio te escucha. La Redonda. Sorpréndete con las ofertas de Nini. Precios reales para momentos reales. Del jueves 20 al sábado 22, 15% de descuento en yogures, conservas de frutas, vinos, selección y clásicos. 40% de descuento en la segunda unidad de Siempre Libre Especial con Alas por 8 unidades. Hace jabón líquido por 800 mililitros. En Nini, la plata rinde. Monto mínimo de compra, cotización especial por categoría. Exclusivo salón de ventas. No acumulable con otras ofertas. Vigencia del 20 al 22 de septiembre de 2018. Este domingo, desde las 9, el automovilismo vive en el 100.3. Desde el Autódromo Platense, una nueva fecha del TC Mouras y el TC Río Platense. Y la nueva categoría, las TC Pickup. Ortelli, El Muri Martínez, Mazacane y Tito Besone, entre otros, le darán vida a un domingo especial. No te pierdas la escudería con la conducción de Daniel Solesi y el único equipo que transmite automovilismo en la ciudad de La Plata. El restaurante de Meridiano Quinto se convirtió en el clásico bodegón que día a día eligen los platenses. Especialidades al horno de barro y parrilla. De martes a sábados abrimos por la noche y domingos almuerzo y cena. Especial septiembre. Martes y miércoles, 10% de descuento abonando en efectivo. Calle 67, entre 16 y 17. Reservas al 451-2711. Pásate a Twenty, chabón. Con tu primera recarga de 50 pesos, te dan un combo mes con banda de gigas y WhatsApp gratis. Dale, está buenísimo. Pedí tu chip Twenty en kioscos o en Twenty.com.ar. Twenty, la telefonía móvil, pero al revés. Los domingos, El Día, tiene más de 100 páginas con noticias del Gran La Plata, del país y del mundo. También la mejor sección deportiva y una sección de espectáculos con los entretelones de la farándula. El domingo es El Día. ¿Estás cansado de dar vueltas buscando pisos? Uf. No dudes más. En Maxi Piso lo encontrarás. Llegaron los nuevos porcelanatos y vinílicos símil madera. Maxi Piso, 50 esquina 127, a pasitos del bosque. Siesteros, de lunes a viernes, de 14 a 17, por el 100.3. Voilà. Amado ya cuenta, las recomendaciones para este fin de semana. Enseguida recomienda, Pablo Amado, los vinos que se puedan probar. Mientras nosotros estamos probando este gauchesco torrontés riquísimo. También, por supuesto, maridando con las tartitas que mandó Martín Chef. Qué bueno está lo de Martín Chef, ¿eh? Está realmente muy bueno. Sí, bueno, muy contanos bueno. algo, Amado, a ver, en cuanto a lo que es información y después sí, hacer las recomendaciones. Dale, comenzamos. Bueno, Marc Anthony, el cantante estadounidense de origen puertorriqueño que va a tocar mañana en Luna Park, vino antes a la Argentina de derecho a Mendoza a comprar en, supuestamente una bodega que se llama Tierras Altas, que está ubicada en Luján de Cuyo, y a través de allí, de esa bodega, comenzar con el negocio de la industria vitivinícola, que no es el único que inicia este camino. Cantantes europeos, extranjeros que invierten en la industria del vino y sobre todo en Mendoza. Yo no sé si es una cuestión ¿de moda? De fanatismo, de moda o de querer invertir, claro, con un rédito económico, creo que a largo plazo. Pero bueno, eso va en cada uno. Así que Marc Anthony capaz que ya tiene Tierras Altas en el transcurso de esta semana. Después, cambiando totalmente la información, cuando Guille hablaba de todo lo que tenía que ver con las regiones vitivinícolas de nuestro país, esta semana se dio en Buenos Aires, en un bar de San Telmo, la presentación de la 30ª edición de Cata de Vinos de San Juan, que es este, el evento más importante que tiene esa provincia, con la presencia del gobernador Sergio Uñac, que dicho sea de paso, también está haciendo su propia campaña proselitista para el 2019, aprovecha todo lo que se le cruza, y el gobernador está. Juntamente con la autoridad máxima de la provincia cuyana, estaban la gente del Centro de Enólogos de San Juan y el Consejo Profesional de Enólogos y el Ministerio de Producción y Desarrollo Económico y la COVIAR. Todos ellos apoyando este evento que, como ya es característico, se presentan alrededor de 400 etiquetas correspondientes a 100 bodegas y de allí después eligen los mejores vinos con tres estándares de premiación. Uh-huh. El plata, oro y gran oro. Mirá vos. Bueno, impresionante, ¿eh? Información tiene Amado, esta información que no. Sí, un poco sí, para que la gente también se. Sí, por supuesto. Una maravilla. Bueno, Amado, ¿nos va a contar recomendaciones? Les voy a contar recomendaciones. Vamos a ver si tenemos el aval de Martino. Hoy, con la llegada de la primavera, vamos a recomendar 11 vinos rosados. 11 vinos rosados que van desde los 140 pesos. 11 vinos rosados. Sí, escucha, hasta los 700. Tenemos un poco de todo. Eso le interesó al Vasco. Sí. Bueno. Comenzamos con el más económico. El Plata Merlot Rosé, de la bodega Mainke, 140 pesos, el precio sugerido. Seguimos con un Coquena Rosado Malbec, de la bodega San Pedro de Yacochulla, 210 pesos. ¿210? Sí, señor. Pasamos a Lamar Rosado de Tinta, de Sebastián Zuccardi, 290 pesos. Chacana Nuna Vinayar Rosé 2018 de la bodega Chacana, 300 pesos. Todo esto lo probaste, ¿no? Sí. Sí, lo probé. Uh-huh. Los probé. Me encanta a mí el rosado, aclaro. Sí, veo, sí, probaste 11. Bueno, pero no los probé los 11 de una. No todos juntos, los me he imagino, probado, ¿no? Y los conozco, sí. Por eso los estoy recomendando. Andeluna Rosé de Malbec, de la bodega Andeluna, 315 pesos. Barrancas Toso, Rosé 2017 de la bodega Toso, 320. ¿Pascual Toso? Claro. Después, el Salentine Reserva Rosado de Syrah, 340 pesos. Lagarde Ghost Pink, de la bodega Lagarde, 380 pesos. Luigi Bosca Rosé, de la bodega Luigi Bosca Familia Grisu, 460 pesos. Y de la bodega Renacer, cerramos con un Renacet Pinot Noir Rosé. Un montón, recomiendo. 700 pesos. Tremendo. Está bien, no es por el precio, pero está buenísimo. ¿Cuánto sale? 700. Precio sugerido. Un poco más, un poco. Bueno. No, bueno. Pero por ejemplo, el Salentine Reserva, que acabo de decir, que sale la mitad, ese también está espectacular. Un rosado de Syrah. ¿Y ese pero así como eso hay muchos? El que es muy rico es el de Finca Abril. Finca Abril, sí, tiene un rosado de Madrid muy rico. Muy rico, que lo hemos probado acá. 220 más. Sí, más o menos. Sí, lo hemos probado. Bueno, gracias muchachos con esta data del vino. ¿Te quedó algo, Martino? No, para nada. Me quedó ganas de agradecerles, de decirles que estamos muy contentos de poder Brindar. Brindar, sí, exactamente. Sí, extraordinariamente. Muchas gracias. No tenemos más que agradecimiento. Gracias, Amado. Por favor, un placer. Nos reencontramos el próximo viernes. Data del vino, aquí en Siesteros, en el 100.3. 700 mangos me cargo la sube, dice el 50-43. Hasta fin de año la cargo, dice. Así que hacerlo cuando esté. Y sí, claro. Tanda y después informativo, información con Marisa Figini. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino. La Parrillita Restaurant. Matambrito a la pizza, cochinillo, conejito a la cazadora, pacú a la crema, pastas caseras, asado y bifes de chorizo elaborados. 17 esquina 49. La Parrillita Restaurant. Abierto de martes a domingo, mediodía y noche. Jueves, 20% de descuento para damas. Teléfono 453-4152, 453-2011. Comprá sin plata en Musimundo. Llévate la mejor tecnología y los mejores electrodomésticos hasta en 24 cuotas con tu crédito Musimundo. Y la primera cuota la pagás recién en noviembre. Musimundo, parte de tu mundo. Otorgamiento de crédito Musimundo sujeto a condiciones crediticias de la empresa válidas para sucursales Carsa S.A. Supermayorista Vital. Por bulto o unidad vos también podés comprar. Hoy más que nunca, comprar barato es vital. Dale, vení, vas a ahorrar mucho más. Vital, encontra más. Más y más barato. Vital. Festeja el día de la primavera en Rider Jeans. Hoy, viernes 21, aprovechá y comprá sin límite. Con un 25% menos con débito y crédito hasta 30% y tres cuotas sin interés. Rider Jeans. Adhiere a la promoción del Banco Provincia. Aprovechá esta oportunidad. Pasá por Rider Jeans. 47 entre 7 y 8. La Super Transmi. Estamos en todos lados. Fútbol en la redonda. Motivado y en el bosque, el equipo de Pedro va por un triunfo de los que valen un poco más. Gimnasia Rosario Central. Prepara el mate. Este domingo, desde las 11, poné el 100.3 y clava la Super Transmi en la deportiva de la ciudad. Relata Hernán Castro Balbi. Castro Gol. Comenta Martín Pertierra. Acordate, este domingo, desde las 11, juega el Lobo. Respira tranquilo. La Redonda está en el aire. Acordate que en septiembre vencen el impuesto a los automotores, el inmobiliario rural y el inmobiliario complementario. En arba.gov.ar podés ver las fechas de vencimiento, acceder a tu boleta y pagar online. Tu esfuerzo transforma. ARBA, Agencia de Recaudación, Buenos Aires Provincia. Si hay algo que tenemos los argentinos es que siempre le encontramos la vuelta a todo. Si no, ¿cómo se explica que vayamos a la ferretería pidiendo un cosito y el ferretero sepa exactamente lo que necesitamos? O que siempre haya un amigo de un amigo de un amigo que pueda venir a jugar cuando nos falta uno para el partido. Ni hablar cuando reservamos para 4, pero al final somos 12. Y ese mozo buena onda hace magia con las mesas para que entremos todos. Es así, acá siempre vas a tener a alguien al lado para buscarle la vuelta. Coca-Cola. Juntos, vamos a encontrar la manera. Chiusaroli te presenta el innovador piso vinílico con sistema de clic. En Chiusaroli, encontrá tu piso. Más de 200 alternativas en pisos flotantes y macizos. Chiusaroli, la mayor experiencia, líderes en calidad y servicio y el mejor precio del mercado. Chiusaroli, 6, esquina 37. La plaza. El mate. La radio. Y Siesteros. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. Noticias. El presidente Mauricio Macri afirmó que la sociedad argentina tendrá que poner el hombro unos meses y evaluó que el país está saliendo definitivamente de estas tormentas. También sostuvo que Argentina atraviesa un momento difícil y se mostró confiado en que a partir de acá vamos a ir bajando lentamente la inflación. En declaraciones a una radio sanjuanina, el presidente afirmó haber heredado un país fundido, sin energía, sin reservas en el Banco Central y sin relaciones con el mundo. Del mismo modo, destacó la importancia de que tanto las provincias como los municipios transparenten sus gestiones y suban los datos a Internet para que la gente tenga acceso a toda la información pública. La Municipalidad de La Plata desarrolló anoche un intenso operativo en el marco del programa Primavera Responsable, que terminó con la clausura de 3 bares y boliches en la ciudad y el desalojo y clausura de una fiesta clandestina que se desarrolló con menores y venta de alcohol. Según se precisó, agentes de la Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano junto a efectivos de la Policía Local hicieron efectiva la clausura de una fiesta en un salón de eventos privado ubicado en 526 entre 29 y 30. El evento había sido convocado a través de las redes sociales y había sido alertado por agentes municipales, quienes llevaron adelante el operativo que terminó con el desalojo y la clausura del lugar en donde se encontraban presentes menores. 23 grados 6 décimas la actual en La Plata, la humedad 66%. Estás actualizado. Departamento Informativo La Redonda, 100.3. La Super Transmi. Estamos en todos lados. Fútbol en La Redonda. Se acabaron los pronósticos. No existen las estadísticas. Los clásicos se ganan. Boca River. Tiembla la Bombonera. Este domingo, desde las 16, subite a la Super Transmi en el 100.3. Subite al Super Clásico. Relata Federico Serra. Comenta Martín Daer. Acordate, este domingo, desde las 16, juegan Boca River. Estás en La Redonda, estás en la cancha. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio, ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Me miraban de reojo y se reían por lo bajo. Esperaba no sé a quién, al otro lado de la calle del otoño, una noche de bufanda que me encontró desvelado. Entre dientes oía la muerte que decía así. ¿Cuántas veces se habrá escapado? Como la hucha por tirante. Esta noche que no cuesta nada, ni siquiera fatigarme. Podemos llevarnos un cordero con solo cruzar la calle. Yo me escondí tras la niebla y miré al infinito. A ver si llegaba ese que nunca iba a venir. Estaba el diablo mal parado en la esquina de mi barrio. Al lado de él estaba la muerte con una botella en la mano. Crucé para encararlos y les dije, me parece que esta vez me dejaron bien plantado. Despedí fuego del bolsillo, saqué una rama para convidarlos. Bajo un árbol del otoño nos quedamos chamullando. Me contaron de sus vidas, sus triunfos y su fracaso. Que el mundo andaba loco y hasta el cielo fue comprado. Y más miedo que ellos dos me daba el propio ser humano. Oh, oh, oh, oh. Yo ya no esperaba a nadie, entre las risas de la pelarre. El diablo y la muerte se me fueron amigando ahí donde dobla el viento y se cruzan los atajos, ahí donde brinda la vida en la esquina de mi barrio. El diablo y la muerte se me fueron amigando. La balada del diablo y la muerte. Ahí está. Cacho Castaña, chicos. Exactamente. Es Cacho Castaña, chicos. Cacho Castaña, así es. No puedo creer. Sorprendimos con este hallazgo, esta versión. Y esto tiene que ver con el nuevo ¿Vos disco. Vos te sorprendiste. La verdad, yo también. No, pero escuche. Espere, escuche. Porque esto en esta canción, este tema es una... Esta es la reversión del tema de La Renga. Pero además, en noviembre se viene el nuevo disco de Cacho, que se llama Distinto. Y va a tener versiones de otros autores, de grandes autores. Por ejemplo, así como esto. ¿Como este que sonó recién? No lo sé, no lo escuché el disco. Serrat, Charly García, Roberto Carlos y Joaquín Sabina van a formar parte de las versiones que va a hacer Cacho Castaña en este disco que, como les decía, va a salir en el mes de noviembre. De esta manera, Cacho explora por primera vez en su exitosa discografía un repertorio de otros autores de género pop y latinoamericano, ¿eh? Así, bueno, esta es la versión original que estamos escuchando de La Renga. De La Renga, sí. De La Renga. Así que yo no me acordaba, no sabía que en noviembre salía el nuevo disco de Cacho homenajeando a grandes autores y artistas. Cacho Castaña en su particular versión de La Balada del Diablo y La Muerte. Yo acá el 0948 dice que Cacho salga a pedir disculpas. No. A La Renga. Es Cacho Castaña, caramba. Sí. Es que hay lugares, viste, que, qué sé yo, a mí Calamaro cantando tango tampoco me gusta. Hay lugares donde no. Bueno, Julio Iglesias cantando sería en inglés. Sería deseable que no se metan, pero bueno. Gracias, bueno, Ale. De nada. ¿Cuántas veces se habrá escapado como la hucha por mirarte? Y de esta noche que no cuesta nada. Twitter, arroba la redonda LP. WhatsApp, 524-2340. Contestador, 427-2701. La radio te escucha. La redonda. Si Cacho quiere cantar eso, está bien. A los grandes se le permite todo. Es el 5043. El que no piensa lo mismo es el 4257. Mirá si será grande el tango que Cacho no pudo matar. No. No, chicos, pobre Cacho. No. Bueno, las 3 y 10 de la tarde en la República Argentina. ¿Qué pasa con el vóley? Recién paliza de Polonia. Ahora me parece que lo emparejó un poquito, pero creo que ya sacó ventajas otra vez el equipo polaco frente a la selección argentina. Hay mucha diferencia en el juego que la plasmó justamente ya el equipo polaco, ahora y en este preciso momento, Martín, porque se quedó con el primer set Polonia frente a la Argentina. Le había sacado mucha diferencia al principio, después lo fue emparejando un poquito, pero bueno. No le alcanzó. Y no le alcanzó, terminó estirando la ventaja después sobre el final del set, otra vez Polonia frente a la Argentina. Acá no hay bloqueo, doble bloqueo, sí hay errores y virtudes de un lado y del otro. Lo que pasa es que hay de eso, después tenés muy buenos remates, tenés el primer tiempo extraordinario, tenés muy buenos saques. Entonces, es un equipo superior. Es superior. Claro, exactamente. Polonia es superior a la Argentina y lo hace notar, lo hace pesar, está claro. Por eso, ya desde el inicio nomás del set, mostró las diferencias, terminó siendo 25 a 16. El primero para Polonia, ahora esperamos el segundo set, pero una diferencia importante. Primer set para Polonia, 25.